Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Las 8 de la mañana exactamente en la República Argentina. Estamos para comenzar la columna económica. Está caliente el mate. Estamos por comenzar la columna económica del contador Gabriel Smale. No me pareció tan caliente. Me parece que usted le ha apurado por salir al aire y le ha pegado un chupazo fuerte, pero lo estaba presentando y vi que abría la boca como. Como ganso con sed, dice, ¿no? En el campo. ¿Cómo anda, Gabriel? Buen día. Buen día, buen viernes para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Y yo la verdad que estoy preocupado, mirando el pronóstico del tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Mucho, no va a llevar mucho. Bueno, hoy me acaba de mandar, el otro día le hicimos una nota al amigo Sergio Gago, que es un olavarriense que está viviendo en Comodoro Rivadavia, y nos mandaba... Y anoche nos mandaba unos videos, ha vuelto a llover en Comodoro Rivadavia. Lamentablemente. Y anoche nos mandaba unos videos, ahora voy a ver si puedo recuperar la batería del teléfono y vamos a subirlos a la página. Qué tremendo, parece mentira las fotos de cómo se ha socavado la ciudad. Sí, tal cual. Parece mentira. Bueno, y me manda el video desde ese lugar, ¿no? Donde está la foto. Impresionante, le puedo asegurar que es impresionante. Y ayer volvió a llover. Ellos hablan de una lluvia de 30 milímetros como si fuera la catástrofe mundial, pero en realidad ahí no llueve más que apenas 3 milímetros, como una gran lluvia, ¿no? Y bueno, estaba todas las rutas inundadas de vuelta, y la ciudad inundada de vuelta. Anoche me mandaba las fotos, estábamos cenando y recibíamos ese material, que nos mandaba el amigo Sergio desde Comodoro Rivadavia, Se las muestro las males, ya que está. Mire lo que es el centro de la ciudad. Sí, no, es terrible. Terrible. Tremendo. El corredor medio de la República Argentina, desde Tucumán, Catamarca, La Pampa, y llegando hasta Comodoro abajo, lamentablemente la están pasando muy mal. Yo creo que por eso son los pronósticos de alerta que tenemos nosotros en estos momentos. Si bien, como vos decías recién, uno se levantó, pero los otros siguen. Ya han hecho que muchas de las actividades del fin de semana, tanto culturales como deportivas, ya hayan suspendido en la ciudad. Sí, sin duda. Bueno, ojalá que no pase nada. Ojalá que no pase nada. Porque siempre, lamentablemente, ante temporales y todo, terminan pagando las consecuencias los más humildes, digamos siempre, ¿no? Los techos que se vuelan son los techos de las casas más pobres, más humildes. La gente que se inunda, la gente que no tiene servicios en las casas, etcétera, etcétera. Ojalá que pase todo rápido. Bueno, amigo, vamos a hablar de economía. Pasó el paro nacional. Vamos a hablar de economía después del día del paro, del cual no voy a hacer ningún comentario, no me voy a meter en todo lo que ha sido el día de ayer, donde prácticamente todas las radios, todos los canales, todos los diarios en cadena nacional, por decirlo de alguna forma, del único tema que se hablaba era del paro, precisamente, y con las visiones de cada uno. Así que, bueno, fue el primer paro nacional a este gobierno. A partir de ahí cada uno saque sus análisis que correspondan, yo no me voy a meter en ese tema. Y vamos a arrancar. Sí, digo que anoche tuvimos una cena con un grupo de amigos, que hay comunicadores, otros jubilados, el caso del Negro Chamorro, y estuvimos charlando un rato y reflexionando, digo, ¿qué sociedad dividida que tenemos, por favor? Decíamos, ¿qué división tremenda que tenemos los argentinos, qué intolerancia, digo, yo... escuchaba recién a colegas cuando venía para la radio, en otras radios acá de Olavarría, hablar sobre que se tiene que terminar esto de las patoteadas, de los paros, de la toda esta historia que estamos escuchando. Y qué bueno sería, escuchaba a un colega que decía hace un rato, qué bueno sería que la gente pueda elegir libremente de hacer paro o no. Es decir, ¿qué pasaría si la gente podría elegir libremente hacer paro o no? Y le digo, ¿qué pasaría para los dos lados? Digo, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué pasaría si la gente podría decidir libremente, como corresponde, ir a trabajar si quiere, o adherirse a una medida de fuerza si quiere? Porque no hay que, digamos, nos paramos siempre en una punta. Bájame un poquito la cortina, Sebastián. Nos paramos siempre en una punta, ¿viste? Estamos como en un sub y baja. Siempre nos paramos en la punta de un solo lado. Digamos, ¿viste? O nos vamos todos para un lado o nos vamos todos para el otro. Digo, pero me parece que las cosas tienen que ser un poco más equilibradas, digo. ¿Hubo apretadas para que la gente haga paro? Sí. Desde que yo tengo uso de razón, hay apretadas para que la gente haga paro. ¿Hubo apretadas para que la gente no haga paro? También. O sea, contémoslas todas. Digo, no contemos del lado que estamos parados ahora. Porque hace 2 años éramos todos fanáticos de los paros nacionales y ahora son antidemocráticos, inconstitucionales, patoteros, metemos a todos en la misma bolsa, son todos chorros, son todos con cara tapada y palo en la mano. No es así. No, y cuando yo te decía, Jorge, que del tema por ahí no quería opinar, es que la sensación que me quedó ayer, pero ya a media mañana, te diría, ya a media mañana tenía la sensación, repasando medios, el tema de que la grieta, la brecha, pónganle el nombre que ustedes quieren, lejos de cerrarse, tenés gente de los dos lados que está paliando. Sí. Con una topadora. Así es simple. Sí, totalmente. Pero de los dos lados, ¿eh? Sí, totalmente. Pero digo, viste, ¿por qué no nos ponemos en una... Tomamos un poquito de distancia, hacemos 2 pasos para atrás y miramos un poquito más claras las cosas. Viste, entonces... Digo, ¿por qué no nos bandeamos de una forma? Digo, y además somos tan... No iba a decir la palabra que tendría que usar, pero digo, tan mal atendidos, cambiamos de humor de un mes para otro, digamos, y no puede ser así. No puede ser así, digo. Si está horrible que vengan dos patoteros, dos gordos patoteros, y te obliguen a hacer paro si vos no querés hacer paro. Uh-huh. Pero también está horrible que tu patrón te apriete para que vos no hagas paro. ¿Cómo ha pasado? ¿O no? Y acá. O sea, miremos lo que pasó en el municipio. O sea, muchachos, hagan paro. El sindicato se reculó. Dijo, a ver, los dejo a libre elección. Hagan lo que quieran. Pero la municipalidad le mandó a decir a todos los jefes de área que el que paraba perdía el presentismo. 3.000 pesos en un sueldo de 10. O sea, 30% por un día. Sacaron la cuenta fácil. Había áreas de la municipalidad que antes de ese anuncio, que no fue por escrito, digamos, fue comunicado, iban a hacer paro todas las áreas completas, digamos. Estoy hablando del hospital municipal. Y que después de eso dijeron, no, muchachos, vamos a trabajar. Vamos a laburar. Yo tengo ganas de hacer paro, pero tengo que ir a laburar porque esos 3.000 mangos que me descuentan de presentismo me hacen pedazo de la economía. En un sueldo 10 lucas, te destrozan. ¿Viste? Entonces hay que contarlas todas, muchachos, hay que contarlas todas. No nos podemos parar siempre de un lado del sub y baja, todos juntos y que no haya nadie del otro lado. Es imposible. Así no va a funcionar nunca. Y digo, estamos cada vez tan divididos. ¿Sabes qué me hace acordar? Yo acordaba ayer, ¿sabes este clima? ¿A qué me hace acordar? Al 2008 en el conflicto con el campo. Una sociedad totalmente dividida. Sí, partida, por eso. Totalmente dividida al medio. Y en esta brecha, en esta grieta, que están paliando de los dos lados, uno es el que con la mano, digamos, como decías, con una reto te están sacando para ampliarte la brecha, y uno con una mano está tirando adentro porque creo que la salida es todos juntos o no salimos, muchachos. Claro, así de simple. Sin duda. Pero bueno, veremos para qué lado salga, ¿viste? Uh-huh. Veremos que para qué lado sale. Porque la verdad que esto es una ruleta rusa. Cuando haces un tire y no hay afloje, es una ruleta rusa, puede salir para cualquier lado. Sí, tal cual. Bien, vamos. Bien, sigamos en el país en el que la tiene más larga. A ver. En el medio de todo esto, en el día de ayer, el INDEC dio a conocer el INDEC, el organismo oficial de estadística que hay en la República Argentina, que la capacidad instalada de la industria en febrero llegó al 60%. Es el número más bajo de los últimos 14 años. Cuando hablamos de capacidad instalada, al 60% significa que las empresas están trabajando al 60% de lo que podrían trabajar, de lo que la maquinaria le permite trabajar al 100%, de lo que la mano de obra le permite trabajar al 100%, están trabajando al 60%. Es decir, que tienen un 40% todavía ahí ocioso. El indicador de utilización de capacidad instalada en la industria había alcanzado el 60,6% en enero pasado y el 64,2% en febrero del 2016. ¿Sí? El informe del INDEC, y escucha esto, detalló que hubo algunos sectores, y volvemos a esa frase que venimos usando de hace años, de una economía con electrocardiograma, espasmódica, donde a algunos sectores le va mejor que a otros. Entonces, mirando un solo sector no se puede decir que la economía empieza a repuntar. Hay algunos sectores como que están trabajando mucho mejor. Papel y cartón está trabajando al 85%, petróleo al 81%, productos del tabaco al 78% y sustancias y productos químicos al 70%. ¿La contrapartida cuál es? Caucho y plástico al 54%, textiles al 53%, escuchate esta, a ver. Edición e impresión al 47%, metal mecánica al 42% y la industria automotriz argentina está trabajando al 31% de lo que podría trabajar. Repito, 31%. Y esto tiene que ver con los datos que dimos el día miércoles con respecto a la venta de autos usados. Ahora, ¿por qué en la Argentina tenemos venta de autos usados y autos cero kilómetros, los dos, y patentamientos creciendo en la República Argentina y la producción está a niveles del 31%? La realidad es que concluyó el primer trimestre del año con un creciente desequilibrio de la balanza comercial de la industria automotriz, pese a que las exportaciones parecen haber logrado quebrar una larga inercia negativa que provocó en algunos casos la recesión en Brasil, el mercado interno volvió a mostrar su creciente preferencia en realidad por los autos importados. Y cuando yo digo autos importados, no me estoy refiriendo solamente a los autos, vamos a llamarlo así, alemanes, yanquis, para que se entiendan. Porque repetimos, por el que no nos escuchó, lo del día miércoles. Por segundo mes consecutivo, el auto más vendido en la República Argentina fue el Gol. Uh-huh. Que lo traemos de Brasil, es importado. Uh-huh. Estamos importando mano de obra brasilera. ¿Sí? Entonces, al parecer, estaría influyendo mucho una paridad cambiaria que no solo no logra acompañar el ritmo de la inflación doméstica, sino que, peor aún, baja. Y eso alimenta la percepción de atraso en el valor del dólar que invita hoy a ahorrar en fierros importados. Claro, es así de simple. Claro. ¿Sí? Una vez más quedó de manifiesto, salvo muy pocas excepciones, como es el caso de la fabricación de camionetas de uso rural y urbano, el costo que paga el sector de tener una industria que trabaja para abastecer principalmente a Brasil, mientras que el mercado interno fue acostumbrado a lo que produce el país vecino. Entonces estamos exactamente al revés. Nosotros ahora que estamos económicamente, algún sector de la economía argentina está en condiciones de cambiar el auto, se encuentra que el auto que le gusta o que busca es el que se trae de Brasil. Y el que nosotros le vendemos a Brasil, Brasil está con una economía estancada que no compra nada. Claro, claro. Entonces, ahí está el problema. Claro. ¿Sí? Y el tema es que Brasil nos vende en gran medida autos de gama medias y bajas, uh-huh. Mientras que los que son por afuera del Mercosur son los de gama alta. ¿Sí? Repito, entonces, cuando hablamos de autos importados, no estamos refiriendo nada más que a los alemanes, a los yanquis, ¿sí? A los suecos, ni nada por el estilo. También hablamos de lo que se fabrican en Brasil. Claro, claro. De ahí surge esta dicotomía de un sector industrial recesivo por el lado de la producción, pero claramente expansivo desde el punto de vista de la demanda. La producción nacional de vehículos fue 40.107 vehículos en marzo, un 66%, ¿sí? por sobre el desempeño de febrero y un 13 menos en comparación con igual mes del año previo. Uh-huh. Es la segunda baja consecutiva tras el repunte que hubo en enero. Uh-huh. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Guarda que muchas veces, atrás de un número bueno o atrás de un número malo, hay otro que juega en el otro sentido. Entonces, empezar a hablar, y hay que ser muy cuidadosos con esto, no nos compremos los discursos de que todo está mal o que todo está re bien, o que seguimos cayéndonos a pedazos, o que esto ya terminó y empezamos a levantar. Claro. Hasta ahora, ninguna de las dos cosas. Bueno, veo que hay un índice de la construcción o de los despachos de cemento que se conoció en las últimas horas. Sí. Digamos, ¿no? Lo hablamos el miércoles. Sí, también. Sí. Pero ha sido un dato que no ha sido recogido por ni siquiera por los organismos oficiales, ¿no? Porque cuando vos lo desagregás, ¿sí? Tiene mucho que ver el tema de las exportaciones y obra pública y nada más. Claro. Entonces no te está mostrando ese índice. O sea, si bien podemos, para el, como decíamos el miércoles, el sector nuestro en la economía doméstica de Olavarría, que los despachos de cemento crezcan, nos parece genial. Ahora, si crecen en función de las exportaciones y en función de la obra pública, te está mostrando que no hay un rebote en los otros sectores de la economía. Claro, tal cual. Entonces, también, volvemos a la misma. Uh-huh. ¿Sí? El dato es bueno, pero también te está mostrando algunas cosas malas. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadoso y con pie de plomo en esto. A ver, síganos. En esto, la semana pasada el INDEC fue el encargado de dar malas noticias sobre la actividad económica el mes de febrero, con fuertes caídas en la industria, la construcción, y ahora este panorama poco alentador es confirmado por datos sobre el comercio minorista que llegan desde la provincia de Buenos Aires. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, reveló el miércoles los resultados de una encuesta que indica que las ventas minoristas, en cantidades, no en pesos, sino en cantidades de productos que se vendieron, en febrero cayeron casi un 3% en la provincia de Buenos Aires. El informe de FEBA atribuyó la baja al menor poder adquisitivo que tienen los salarios y afirmó que la discusión de paritaria va a ser central para la recuperación. Es decir, están esperando que vengan los aumentos de sueldo en todos los gremios. El volumen de unidades vendidas se redujo en el 55% de los locales encuestados. Es decir, más de la mitad de los locales comerciales de la provincia de Buenos Aires vendieron menos en febrero del 2017 con respecto a febrero del 2016. El menor poder adquisitivo de la población es la principal razón, eso te lo mencionan prácticamente el 44% de los comercios, el 2,5% planteó que es un tema de inflación, y el 2,5% que plantea que el problema es la inflación, empieza a poner en alerta las expectativas de largo plazo. La discusión y definición sobre aumento de sueldo va a ser central en la recuperación o no del salario real de los trabajadores. FEBA también advirtió que el comercio continúa contrayendo su nivel de actividad y extendió a más de un año las caídas consecutivas en el nivel de ventas, y la realidad es que están planteando en la apertura por sectores el tema de línea blanca y electrónicos, muebles, calzado y marroquinería. Además del bajo poder adquisitivo, dijeron que las medidas tomadas por el gobierno como precios transparentes no dieron la eficacia que estaban esperando, y a su vez, en los últimos párrafos del informe de FEBA, hay algo muy importante que dice que la evolución, le preguntaron a los comercios cuál ha sido la evolución de la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos preguntando cómo ha sido la evolución de la ganancia que tienen. Y más de la mitad de los comerciantes manifestaron que la ganancia, la rentabilidad, disminuyó en febrero. Es decir, que están trabajando para poder mantener ventas con márgenes de ganancia mucho, mucho más chicos. Es decir, están tratando de sostener, vender, mantener abierto el negocio, a pesar de que ganan menos. Esto, indudablemente, va de la mano, es la contracara, pero va en el mismo sentido de los datos que venimos dando desde la semana pasada con respecto a cómo viene el consumo en la República Argentina. Entonces, si nosotros consumimos es porque el comercio vende, y acá están los datos de que si el consumo baja es porque nosotros no compramos, y acá están los datos de los comercios que tampoco venden. Bueno, cambiemos de tema. Hay muchas cosas que hoy se están poniendo en discusión. Jubilados y pensionados comenzarán a cobrar con una mejora del 13%, estos son aproximadamente 8 millones y medio de personas. Los empleados de comercio en este mes de abril, que estamos comenzando con el sueldo de mayo, van a cobrar la primera parte del aumento de 20% que tuvieron, estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores. También cobrarán con mejoras los bancarios, parte de los estatales, habrá un contrapeso que estará explicado por la suba. O sea, todo eso son buenas noticias en la recuperación del salario. ¿El contrapeso cuál es? La suba de las tarifas de gas, la suba de la tarifa de la luz, que el gobierno decidió repartir, y la primera cuota de la suba de gas va a llegar con el mes de abril. En cambio, no habrá suba en el transporte, por lo menos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la Casa Rosada ordenó que sea postergada ese aumento para más adelante, y si bien es muy prematuro, algunos creemos que con la suba de la carne y el pollo en marzo como arrastre, en abril la inflación podría completar para el primer cuatrimestre una cifra algo superior al 8%. Marzo todavía no se dio el número de inflación. Nosotros lo habíamos pronosticado por encima del 2%, en alrededor del 2,3. Número que parecería que se estaría confirmando, vamos a esperar los números oficiales. Pero lo que te estamos diciendo ahora, y te lo estamos diciendo hoy, 7 de abril, es que con estas subas que están previstas, difícilmente el índice de inflación de abril esté por debajo del 2%. Muy difícil. De hecho, ya hay algunas señales oficiales, como que es el Banco Central, es muy prudente a la hora de apostar a un número de inflación del primer cuatrimestre, y por eso ni se le pasa por la cabeza la posibilidad de bajar la tasa de interés de referencia, la tasa de la LEBAC, que la siguen manteniendo en el 24.75. Recuerden que cuando las expectativas de inflación es que suba la inflación, la tasa de interés de la LEBAC sube. Si la expectativa de inflación es hacia la baja, la tasa de interés de la LEBAC baja. Y el Banco Central, desde hace mucho tiempo, las viene manteniendo. Es decir, que no cree que la inflación vaya a bajar. Estos van a ser algunos contrincantes que van a jugar el partido de la reactivación en el mes de abril, después que los primeros números que se conocieron sobre la actividad en general y la construcción no están dejando margen para el optimismo, como lo dijimos cuando empezamos. La clave sigue siendo excluyente el tema de los aumentos salariales que le tendrían que ganar a la inflación en lo que resto del año, y también que el gobierno logre estabilizar el desbarajuste que generó con este esquema de precio transparente, que al obligar a la diferenciación de precios contados y en cuotas, provocó el resultado casi una nula baja de precios, muy leve baja de precios, pero sí una suba de los precios de todo lo que es financiado, y esto trajo automáticamente la caída de las ventas en cuotas. Un datito nomás para confirmar esto que te estoy diciendo, la tarjeta Visa, en febrero, las ventas por su canal, el consumo de la clase media bajó un 24%, datos de tarjeta Visa. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos para confirmar lo que veníamos diciendo, que esto de precio transparente no hizo más que frenar la calle. Bien, bien, bien. Entonces, con todo esto, y recuerdo cuando acá nosotros hablábamos de que no nos confiemos en el segundo semestre del 2016, sí, que no nos compremos el discurso de los brotes verdes, sí, y hablábamos de un amesetamiento a esta altura del año, del 2017, es medianamente lo que vemos, un amesetamiento. Claro. Ahora, habrá que aceptar la idea de que la recuperación de la economía va a ser suave. Suave. Y no vamos a vivir un rebote a lo loco. Las principales variables dan cuenta de una tibia, pero muy tibia reanimación en algunos sectores, que se siente muy poco en la calle, se siente muy poco en el bolsillo, y por ende, eso es decepcionante. No obstante, el objetivo de lograr un crecimiento sostenido que se mantenga en el largo plazo, que ubique a la Argentina, yo te diría, en el grupo de países normales, previsibles, atractivos, es el más saludable. ¿Por qué digo atractivo? Vos viste que ayer en Puerto Madero se estaba dando lo que se llamó la Davos Argentina, sí, donde los grandes empresarios del mundo estuvieron en Argentina y nosotros lo recibimos con un paro general, con piquete, con todos los demás. Sí. O sea, ¿cómo convencés a ese alemán? ¿Cómo convencés a ese español? ¿Cómo convencés a ese estadounidense que ponga la mano en el bolsillo, saque la plata y venga por una fábrica a la Argentina? Sí, no creo que tampoco sea determinante porque ellos también tienen flores de quilombo, digamos. No, pero por supuesto. O sea, ¿Qué los va a asustar? Por supuesto que no, pero igual, digo, o sea, lo piensa dos veces y trata de ir, como decíamos recién, a un país más tranquilo, por llamarlo de alguna forma. Sí. Me interesa el futuro, sinceramente. ¿Por qué? Porque el futuro, como, a ver, ¿cómo era la frase de Woody Allen? Me importa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, o algo así, era una frase, sí, de Woody Allen. Sí. Sí, entonces, por eso hablamos mucho del futuro, de un futuro sostenido en materia económica, y no de que pasamos unos años bien para después pasar unos años mal. Claro. En este contexto, la pregunta es cómo sigue esto. La buena noticia es que si se hacen bien los deberes, tenemos chance de ir hacia una, repito, recuperación moderada, pero sostenible. Lo cierto es que el gobierno empezó a ordenar gradualmente una macroeconomía que estaba desbalanceada, pero también es cierto que la tarea no terminó. Habrá que seguir haciendo ajustes macro en los próximos años, lo estamos esperando para el año 2018, post-elecciones, que tienen que ver con algunos ajustes en materia de gasto, que tienen que ver algunos ajustes en materia tributaria, continuar con el ajuste de tarifas y servicios públicos, aunque parezca mentira, de esta manera bajar el déficit que tiene el gobierno, tasas de interés que hoy están altas, que impactan directamente en la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tasa de interés en los niveles que los tenemos son créditos caros para el que quiere producir. Y a su vez, controlando la emisión monetaria. Estas son todas las cosas que el gobierno tiene un desafío de acá en adelante. El otro ángulo a tener en cuenta que se eligió como motor de crecimiento y que es el gran motor del crecimiento es la inversión. Pero el proceso de inversión, por más reuniones en Puerto Madero que hagamos, son procesos que tardan en llegar, no es de un día para otro. Entonces, a esto se le suman las dudas que persisten en el proceso inversor sobre la estabilidad de las reglas de juego. Es decir, si la ley laboral hoy es esta, yo hago mis cálculos con esta, no me la cambies dentro de un año. Si la ley tributaria es esta y yo hago mis cálculos con esta para ver si pongo una fábrica o no, no me la cambies dentro de un año. Entonces, la consistencia de un programa económico, la convivencia de un proceso político, demora, y que acá no lo tenemos, digamos, están demorando las inversiones y eso más lenta la llegada de nuevos proyectos. A esto agregale que el escenario internacional tampoco va a ayudar como en el pasado, en síntesis. Aunque la reactivación esté totalmente atrasada, empezamos a prever que la economía no se va a seguir cayendo, ¿sí? No se va a seguir cayendo, nos vamos a estar amesetando, puede llegar a crecer un poquito en el segundo semestre de este año, una vez que estén firmadas la mayoría de las paritarias, que eso apuntar el poder adquisitivo del salario, que el consumo empiece a levantar un poquito, ya a esa altura vamos a tener una señal del impacto que va a tener la cosecha gruesa del agro. Claro. Que eso se va a sentir básicamente en el interior, ahí tenemos que ver si la cosecha viene bien o viene mal, ¿sí? Y a su vez si la gente de campo lo guarda en los silos bolsas o lo larga sobre la calle. Entonces ahí, y si la obra pública, previendo un año electoral con las PASO que ya están fijadas para agosto, se reactiva, esos serían signos contundentes de la cosa que se estaría poniendo en marcha. La clave, y con esto termino, para que la economía siga creciendo a este ritmo, más allá del 2017, y en forma sostenida, pasará por seguir avanzando en reformas estructurales pendientes que necesita la obra, necesita la economía argentina. Una revisión totalmente de la presión tributaria. Y yo te soy muy simple, cuando te digo presión tributaria, estoy diciendo, acá habría que revisar la presión tributaria, pero hacia la baja. Claro, claro. Un desarrollo del sistema financiero, es decir, cambiar la estructura y abaratar el tema de los costos financiero, los costos de los créditos en la República Argentina, para no repetir errores del pasado. Si eso no se logra, los años venideros no me están asegurando que poco o mucho la Argentina siga creciendo, sino que vamos a seguir estando en un permanente electrocardiograma. No hay que ser un genio de la economía, no hay que ser un genio de la política para hacer este tipo de pronóstico. Basta con leer la cifra del INDEC que indica que un 35% de los chicos de hasta 14 años en la República Argentina son pobres. Claro. Y ese, sinceramente... ¿Un 30? 35, casi 35, 34,8. 34,8. ¿Sí? Y ese, yo no es el futuro que quiero vivir el resto de mi vida. Totalmente. Entonces, yo prefiero crecer al 2%, 3 como mucho, pero sostenido en el tiempo, y no crecer al 9%, 4, 5, 6 años, y después caerme, ¿sí? Y estar 4, 5, 6 años en el fondo del pozo. Bien. Esa es la opinión mía, por lo menos. Bien. Bueno, amigo, ¿le quedó algo en el tintero o no? Nos quedaron algunas cositas cortitas, pero vamos a cortarla acá. Muy bien. Que tenga un buen fin de semana, Gabriel. Muchas gracias, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes. Gabriel Esmale, la columna y con...